estación. El tren se va y ya no puedo retenerte junto a mí. Tú sabes bien de mi dolor, porque también tus ojos tristes ya no pueden sonreír. Mirando estoy el gran reloj, pues solo queda un minuto nada más. Luego te irás, luego te irás, diciendo adiós. Y yo me quedaré muy solo en el andén, envuelto entre la gente que mis ojos ya no ven. Mi vida sin querer se marcha en ese tren, pensando en las caricias y los besos del ayer. Mi mundo se acabó, no tiene ya valor. Si ya no estás conmigo, porque acabas de decirme adiós. Nada me importa, ya nada quiero, sin tu cariño yo. Sin tu cariño.